vamos a hablar hoy de verdad. Desnudemos el alma, definamos nuestro amor, pues a pesar de ser muy mío, te siento ajeno. Dime, ¿por qué te sientes así? Si yo creo que no he cambiado. La pasión que siento por ti.